Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Le damos la bienvenida a una edición más del informativo Voces Nuestras. Les saluda Joaquín Tapia. Agradecemos su sintonía a través de las distintas emisoras en la región. Como todas las semanas, haremos un repaso de la realidad noticiosa de Centroamérica y México. Enviamos un saludo a las personas que nos escuchan a través de Radio Momentos en el sitio web radiomomentoscr.com. De inmediato a los principales titulares de la presente emisión. La brillante participación de Costa Rica en el Mundial de Fútbol deja varias enseñanzas, más allá del plano deportivo. La hazaña de los jugadores se describe como una inspiración para transformar la sociedad y hacerla más justa e inclusiva. Más de 9 departamentos del occidente de Guatemala sufren las secuelas del sismo de 6.6 grados que ocurrió el pasado 7 de julio. Unas 53.000 personas resultaron afectadas. El presidente Otto Pérez Molina decretó estado de calamidad para enfrentar la reconstrucción de esas localidades. Comunidades indígenas de Veracruz, México, denuncian un ineficiente servicio eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Autoridades municipales y habitantes coinciden en que la mala atención de la empresa contrasta con las elevadas tarifas que deben pagar mes a mes por un servicio que reciben a medias. El proyecto del canal interoceánico en Nicaragua es considerado por diversos sectores sociales y políticos como la peor catástrofe ambiental del país. Por esa razón, realizarán un estudio de impacto ambiental paralelo al que efectúa la consultora de la empresa china, con el fin de demostrar sus posibles repercusiones. La participación de las mujeres en el campo político y de toma de decisiones debe darse con un enfoque de género y no con la idea de que ellas participen para llenar espacios o cumplir cuotas en puestos del poder en América Latina. En Costa Rica. La brillante participación de Costa Rica en el Mundial de Fútbol deja varias enseñanzas más allá del plano deportivo. La hazaña de los jugadores se describe como una inspiración para transformar la sociedad y hacerla más justa e inclusiva. La periodista Natalia Rojas amplía la información. El papel de la selección de fútbol masculina en Brasil 2014 envió varios mensajes al pueblo costarricense que promueven un cambio en comportamientos y actitudes, expresan activistas sociales y profesionales en comunicación. La tricolor llegó por primera vez en su historia a la etapa de cuartos de final de un mundial mayor, tras derrotar a 2 excampeones mundiales. Los jugadores ahora son héroes nacionales que dan un mensaje de lucha, trabajo duro y lealtad. El doctor en comunicación y docente universitario Carlos Sandoval consideró que el mundial significó una enorme alegría, pero que ahora toca trabajar en otros aspectos. Ahora nos toca como jugar también como la sele en nuestras respectivas canchas, ¿verdad? La selección nos abre posibilidades para pensar en retos postergados en la sociedad costarricense que tienen que ver con la incapacidad que como sociedad hemos tenido para disminuir la pobreza, para por lo menos detener el incremento de la desigualdad que ha venido creciendo. Sin duda que otro reto en el cual, otro campeonato en el cual requerimos una anotar goles es en la lucha contra la corrupción, y yo diría que un cuarto tema en el cual la sociedad costarricense tendría muchas expectativas y es en el tema de infraestructura. En esos cuatro yo diría que ojalá que jugáramos también como ha jugado la selección de fútbol masculina. Las victorias contra Uruguay, Italia y Grecia y un empate contra Inglaterra llenaron de alegría a la población costarricense, pero también fueron escenario de expresiones de violencia. En el partido que clasificó a la selección a cuartos de final, las llamadas al 911 por agresiones contra mujeres en sus propios hogares aumentaron en un 200%. La violencia continuó en la derrota por penales ante Holanda. La integrante de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, Gabriela Arguedas, explicó que este problema es un reflejo de la sociedad machista. El problema no es el fútbol, claramente. Ni siquiera podríamos decir que el problema es el alcohol. Porque no es cierto tampoco que cualquier persona que se embriaga se pone violenta. Algunas se ponen violentas, otras no. Hay que ver por qué algunas personas se ponen violentas, y sobre todo hombres se ponen violentos. Entonces, detrás lo que hay es, lo que tenemos es que afrontar, bueno, los efectos de una masculinidad en crisis. Una masculinidad que no permite espacios para procesar las emociones de una forma que no sea la violencia hacia lo que considera

si no obligarlas, pues sacarlas de la casa para evitar que pueda tener una tragedia mayor. Y además de eso, nos permite también tener la capacidad para agilizar los gastos que sean necesarios. Así que yo lo que les vengo a decir a ustedes es, primero, tenemos que llevar ordenado todo. Segundo, sabemos que hay emergencias que hay que atender, que son las emergencias de las personas que no pueden estar en su casa. Luego es el proceso de las casas. El proceso de las casas es un proceso que es más tardado. Yo sí les pido a ustedes que nos hagan favor también de decirle a la gente que no podemos construir una casa de un día para otro. No podemos tampoco empezar a crear expectativas falsas de que se van a construir las 300 o 600 o 500 que están reportando en diferentes lados, mientras no tengamos todo el proceso que tiene que seguir y que la Conred valide efectivamente que la casa tiene daños severos, que es necesario demolerla y que es necesario reconstruirla. Pero este no es el primer proceso de reconstrucción que enfrenta este gobierno. En 2012, un sismo de 7 grados afectó la misma región del país. Se creó un plan. Se iban a reconstruir más de 7.000 casas, pero 2 años después del sismo, solo un 60% fueron reconstruidas. En esta ocasión, la vicepresidenta Roxana Valdetti solicita datos concretos de los fondos que podrá utilizar. Y por supuesto, la decisión suya, presidente, de cuántos recursos contamos para ver a qué nos comprometemos y no quedarle mal a la gente, porque como les recuerdo a los señores alcaldes que les leí, de los que les leí que estamos pendientes, es única y exclusivamente por el cambio de fondo, pero los materiales están comprados y están en bodega. No nos hemos hecho para atrás, por el contrario, dijimos que una reconstrucción hasta el final. Y hasta el final quiere decir cuando estas casas estén inauguradas. Pero las nuevas, las que tenemos que medir, esas sí dependen, señor presidente, de los recursos que nos puedan proporcionar, de la forma en que se deban de comprar de nuevo estos materiales. Mientras las autoridades informan que las cifras continuarán variando conforme el ingreso de evaluaciones de daños, algunos sectores manifiestan su inconformidad por las acciones de este gobierno. La diputada de Encuentro por Guatemala, Ninet Montenegro, denunció que el gobierno no se enfoca en los afectados, pues ha utilizado el estado de calamidad para aumentar las compras por excepción, sin licitar, lo que da paso a la corrupción. Es esta la información que tenemos desde Guatemala para Voces Nuestras, reportó Carolina Rivas. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Izcanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En México, comunidades indígenas de Veracruz, México, denuncian un ineficiente servicio eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Autoridades municipales y habitantes coinciden en que la mala atención de la empresa contrasta con las elevadas tarifas que deben pagar mes a mes por un servicio que reciben a medias. Nos enlazamos con nuestro colaborador Inocencio Flores. La Comisión Federal de Electricidad, CFE, deja sin luz a las comunidades indígenas de la Sierra Norte del estado de Veracruz. Eso sí, cuando llega el momento de pagar los recibos, ahí están muy puntuales las personas que trabajan para la empresa y exigiendo los pagos muy elevados a comparación del servicio ineficiente que ofrece. Así nos comentan comunidades de Texcatepec, comunidades Ñujús, donde en la comunidad de El Tomate llevan más de 15 días sin luz. Las autoridades han tratado de comunicarse en la oficina más cercana de la CFE y hasta el momento no han recibido ninguna solución. Escuchemos la voz de las comunidades que nos comparte Radio Guayacocotla. Pues lamentablemente aquí rara la vez tenemos luz, siempre se va la luz y tarda 2-3 días para que vuelva a regresar la luz eléctrica y pues nosotros ya estamos acostumbrados a ocupar ahora sí que la luz eléctrica desde que llegó. Y últimamente se ha ido mucho la luz y queremos que la comisión se ponga al corriente ya para que si hay alguna falla ya en la planta, pues que lo arreglen, porque nosotros cada vez que llega el recibo, pues nosotros siempre pagamos y pagamos bien caro. Y no importa en que no haya luz, ellos llega bien caro el recibo y nosotros pues Aquí en la comunidad, cuando se va la luz, reportamos a Metepe o el agente municipal, incluso hasta el presidente municipal. Pero pues llegan muy tarde o a veces se tardan una semana, 2, 3 días para que ellos bajen a subir una cuchilla o para que nos manden luz acá en la comunidad. ¿En cuáles comunidades se va, sobre todo aquí en este último mes o en estos meses acá en las comunidades de arriba? Pues todo lo que es la parte alta, la Florida, las Canoas, Pie de la Cuesta, la Mirra, Chila Enrique, el Sótano, uh-huh. Tomate, Agualinda, pero así que la zona alta y la verdad se ve muy mal. Aquí nos encontramos con el agente municipal de la comunidad del Tomate, don Quirino, para que nos platique que la comunidad ya lleva 15 días sin luz. Sí, estamos reportando la luz, ya lleva más de 15 días. Una parte de la comunidad sí ya atendieron y llegó la luz. Ahorita lo que nos hace falta, más que nada, es una parte de la comunidad en la que se ha quedado sin luz. Parece que se quemó un transformador. Vino una comisión a revisar, pero nada más checaron y revisaron y se fueron. Dijeron que luego regresaban. Hasta ahorita, hasta la fecha, no han regresado. La gente está molesta y más que nada recarga con nosotros como autoridades. Dicen que no hacemos un buen trabajo para exigir esos servicios públicos que nos hacen falta. Y luego la gente dice que también en los pagos de recibo hay que ser puntual para pagar esos recibos, porque si no, pues al otro día la comisión viene y luego corta el servicio. Y ahora que esa parte de la comunidad no tiene luz, dicen por qué no ahora vienen de momento y dicen que les hace falta o qué. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Inocencio Flores Mina de Radio Guayacocotla en México. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En Latinoamérica. La participación de las mujeres en el campo político y de toma de decisiones debe darse con un enfoque de género y no solo con la idea de que ellas participen para llenar espacios o cumplir cuotas. Esta semana les ofrecemos la segunda entrega de la serie sobre feminismos en América Latina, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Protagonistas de nuestro destino. No es fácil ser mujer, y mucho menos cuando tenemos la inmensa responsabilidad de conducir el país. Gracias por hacer que esta ciudadana sea hoy una presidenta tan afortunada. América Latina es tierra de gente joven. La juventud de nuestra gente es una de nuestras más preciadas riquezas. Como presidenta, yo tengo la obligación de dialogar con todos sus segmentos. Para muchos, el hecho de que hoy haya mujeres a la cabeza de los gobiernos en América Latina y el Caribe es la señal más elocuente de que las mujeres hemos alcanzado la igualdad de derechos y una plena participación política. ¿Pero será tan así? Escuchemos lo que nos cuenta Alejandra Bonilla, de Costa Rica. Pudo haber confundido a algunos sectores de la población menos politizados de que el hecho de que hubiera una mujer en la presidencia podía mejorar condiciones, pero sabemos que eso no es solamente se va a dar por el hecho de ser mujer. El movimiento feminista y el movimiento de mujeres tiene claro que la figura de la presidenta es patriarcal, ¿verdad? Y lo que hay es un reforzamiento de relaciones de poder y de relaciones de dominación. Y es que la mirada machista está tan asentada en nuestra sociedad que no quedan excluidos de ella ni los estados, ni las propias organizaciones y movimientos sociales. Escuchemos a María José Pérez Cian, antropóloga de Guatemala. Existe toda una estigmatización acerca de la participación política de las mujeres y de la participación de las mujeres en espacios más amplios. Cuando las mujeres son las que realmente están dando un aporte para que la lucha sea sostenible y las reivindicaciones puedan dar un paso más allá, han sido cooptadas por las organizaciones, por los liderazgos masculinos y también por las mismas mujeres, ¿no? El Estado, ¿verdad?, a través de estas políticas asistencialistas, también ha creado cierto tipo de pugna entre sectores y sectores de mujeres, por qué les da unas, por qué no les da otras, y esto sigue utilizando los mismos mecanismos con que fuimos creadas todas, no para estar en competencia permanente y no para poder crear un bloque en conjunto que nos ayude a crear y a fortalecer estas alianzas que tenemos desde las experiencias propias como mujeres. Los países de América Latina y el Caribe han asumido en las últimas décadas importantes compromisos en lo que se refiere a los derechos de la mujer y han implementado políticas con enfoque de género. Este enfoque, que incluye tanto a hombres como a mujeres, cuestiona esos roles que tradicionalmente se nos dan tanto a ellos como a nosotras, porque se dice que son roles construidos socialmente. Siendo las mujeres las más históricamente postergadas, este enfoque de género permitió que emergieran muchas políticas públicas en nuestros países a favor de los derechos de las mujeres. Pero esto del género, ¿tiene algo que ver con el feminismo? Escuchemos a Alejandra Santillana, de Ecuador. Ese debate de género que se lleva a cabo en los años 90 es un debate que, por un lado, discute participación política, alternabilidad política, discute, sí, derechos sexuales y reproductivos, pero que, sin embargo, no termina de anclarse con una mirada más amplia sobre lo que el feminismo podría implicar cuando discute y cuando dialoga con el capitalismo o la colonialidad. Creo que ahí las mujeres indígenas fueron muy claves en la construcción de espacios propios que discutían una serie de otras temáticas que en la agenda del feminismo liberal no estaba como incluidas, ¿no? Solamente hay dos mujeres que están al frente de una comunidad y 40 son varones. Entonces vemos por ahí que el protagonismo lo tiene el hombre y no tanto la mujer. No es posible hablar de un feminismo donde hay una mujer, sino vemos variedad de mujeres, y en esa relación es que nosotras estamos encontrando la construcción de una propuesta de otro país diferente. La solidaridad y la amistad entre las mujeres como una alternativa necesaria frente a la competencia que todavía se ve al interior de las organizaciones. Y para eso promovemos los espacios de encuentro entre mujeres, que es esos espacios donde nos encontramos a querernos, a valorarnos, a acompañarnos y de donde salimos fortalecidas. Aunque a muchas mujeres les siga resultando incómodo o simplemente no quieran que sus luchas tengan el título de feminismos, lo que hay que saber es que si tenemos una mirada crítica sobre lo que pasa, sobre las condiciones en que vivimos o las injusticias que afectan a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres, entonces ya estamos avanzando en desatar viejas opresiones. Entonces hay que resignificar la palabra feminismo, ponerla en plural y hacer que en ella quepan luchas diversas. Nuestras mujeres populares, afrodescendientes, obreras, campesinas e indígenas están construyendo demandas y propuestas que van mucho más allá de las reformas con enfoque de género. Escuchemos a Guille Rodríguez, del colectivo Cimarrón de Venezuela. Creo que el feminismo popular definitivamente tiene que ir a que el feminismo ya salga de las bases intelectuales y de las universidades donde históricamente ha estado el feminismo, sino que son mujeres que toda la vida vienen luchando, generar un concepto de feminismo popular que tiene que ver con la construcción del poder popular. La participación de las mujeres en la vida pública, aunque siempre negada y dificultada, ha existido siempre. Caminar hacia un mayor protagonismo plantea nuevos desafíos. Reconocer la historia que compartimos las mujeres de Latinoamérica y alzar la voz para construir una nueva historia es cuando empezamos a fundar nuestro real protagonismo. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Les acompañó Joaquín Tapia. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales de Voces Nuestras, a Natalia Rojas, Noelia Alfaro y en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima semana. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas.